Karina Olivera. Desde el móvil te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, te estamos escuchando. Bien, Jorge, tal cual lo adelantábamos. Bueno, vamos a hacer una puesta a punto del trabajo realizado por OCUGD hace algunos días con ese corte que, bueno, por algunas horas nos tuvo a toda la ciudad ahí a la espera de saber cómo iba a funcionar. En principio, todo bien, ya nos lo dirán ellos. Estamos con Hugo Trías, el ingeniero Hugo Trías, que lo volvemos a ver. Nosotros nos sorprendimos el otro día cuando lo vimos acá, pero resulta que hace un buen rato que está por acá. Y Miguel Corvo, gerente general de OCUGD, quien nos recibe asiduamente aquí en la oficina. A los dos les agradecemos. Empezamos con Miguel, bueno, por lo menos para el balance de lo que fue el trabajo y si se cumplieron las expectativas. Sí, las expectativas están cumplidas, estamos con el sistema regularizado, así que sin ningún problema, y estamos ya en vísperas de la colocación del tramito ese que nos quedó colocar. Así que ampliamente satisfactorio fue el trabajo que realizó. ¿La respuesta de la gente? Y la gente, bien, toda bien. El tema es, siempre hay alguna zona que le cuesta un poco más llegar el agua, pero lamentablemente saben que no hay otro recurso, porque si no tenemos que romper cañerías dándole mayor cantidad de agua, y bueno, ese no es el fin, y no queríamos que eso sucediera, y efectivamente hubo una rotura nada más, y después el otro día hubieron dos roturas, pero todo producto del aire que había en la cañería. El hecho de que en algunos lugares directamente no se cortara también es... ¿a qué significa? Sé que eran los lugares bajos donde no se cortó puntualmente, pero ¿por qué en algunos lugares no se cortó? Y pasó lo que siempre pasa, es decir, hay lugares que tienen poco consumo y lugares bajos, entonces las cañerías no se desagotan. Se desagotan las de arriba, las de la parte alta y las troncales mayores. Entonces hubo gente que ni se enteró que estuvo el resto de Maldonado sin agua. Bien, ahora sí, Hugo. Primero, bienvenido nuevamente a nuestros micrófonos. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días para ustedes, para la audiencia. Jorge está en estudios, ¿no? Sí, bueno, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Un gusto tenerte de vuelta por acá. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Es un gusto para mí. Tiene voz de locutor, Hugo. Ah, sí, tiene. Bueno, sí. Entre las tantas cosas, yo lo único, siempre digo que lo único que puedo acreditar oficialmente es el título de ingeniero civil. Pero sí, trabajé en periodismo y bueno, tengo pasaje por el periodismo radial y televisivo, así que es cierto. Testigo tenés que lo hiciste, porque todos los que te escucharon son testigos de que lo hiciste, así que... Sí, ¿sí? Efectivamente, perpetré el periodismo. Y dos por tres algún amigo le pide que le haga un favor y relata un partido de fútbol. También. Es cierto, mirá. He vuelto en alguna oportunidad. Mirá. Bueno, y entre el relato de fútbol y el trabajo de ingeniero acá de controlar todo y verificar que las cosas salgan como está previsto, ¿qué elegimos? No, la profesión antes que nada, no. De hecho, en un momento de mi vida hice esa elección, cuando me recibí, era segundo relator del equipo deportivo del Espectador en aquel momento, en el año 95, tuve la suerte de relatar los partidos de la Copa América acá del campus, precisamente, ¿sí? Y fue el año que me recibí, entonces uno pone en la balanza y bueno, primó esos años de estudios de esta profesión que la verdad que tanto quiero y de la cual estoy muy, muy, muy orgulloso, y que mientras me dé la salud voy a seguir ejerciendo, así que muy contento. Bueno, me alegro. Hugo, finalmente mañana está previsto que se trabaje en lo que va a ser esa segunda válvula, a ver si me expreso bien, que sería lo que finaliza el trabajo que se inició y que, bueno, y que tuvo que ser no sé si entre comillas a media, pero que no generó ningún tema en particular o ningún inconveniente en particular para lo que es la llegada del agua a los hogares. Sí, totalmente. Tu resumen es correcto. Mañana vamos a instalar esta segunda válvula reductora, que en definitiva va a actuar como respaldo de la que ya se instaló. Nosotros teníamos un abanico de posibilidades de éxito relativo en cuanto a la intervención anterior. Siempre decimos lo mismo, y esto pasa en cualquier orden de la vida, las cosas pueden no salir de acuerdo a lo programado o pueden salir un 100% conforme a lo que uno planeó. En este caso, el trabajo no tuvo un resultado excelente, pero sin lugar a duda tuvo un resultado muy bueno, ya que lo único que no pudimos por un tema de ajuste, digamos, por unos milímetros, fue colocar esa última parte de la instalación, que en cualquier caso implicó que el servicio en su globalidad se restableciera dentro de lo que estaba previsto, y que ahora, justamente la instalación, como tú bien decís, mañana de la segunda reductora no va a implicar un corte masivo, ni siquiera parcial está previsto, como consecuencia de este trabajo, ¿no? ¿Qué infraestructura se necesita para esta colocación mañana? En términos generales, hablábamos con Miguel del orden de un 30-40% de lo que se empleó en la intervención del martes pasado, en términos de recursos humanos, de maquinaria. De modo que pensamos, digamos, quizás probablemente nos lleve buena parte del día, pero no en cuanto a un despliegue tan importante como hubo en la anterior oportunidad, ¿no? El hecho de la colocación de esta segunda válvula tampoco cambia lo que es el funcionamiento de la llegada del agua, la presión y demás, que era una de las preocupaciones de la gente, y pensando en la posibilidad de que los primeros días y cuando se estaba retomando el servicio, como que bueno, no había tanta presión en algunos lugares y se atribuía a la falta de la colocación de esa válvula. No, para nada, digamos, las consecuencias que se pudieron dar y que también de alguna manera estaban dentro de lo previsible, fueron consecuencia exclusiva, digamos, de los trabajos que se llevaron a cabo el martes pasado, ¿no? A diferencia de lo que sucedió en el año 2017, cuando se instalaron estas válvulas en su versión original, por así decirlo, el vaciado de toda la red de Maldonado Punta del Este fue más masivo en esta oportunidad. Entonces, eso implica, bueno, digamos que las tuberías se llenan de aire, y estamos hablando de cientos de kilómetros de red, ¿eh? Por lo cual, más allá de las medidas preventivas que se toman en términos de expulsión del aire a través de hidrantes que quedaron abiertos, los propios grifos que van de alguna manera expulsando el aire, lo cierto es que tuvimos por lo menos un par de días donde digamos el sistema no se estabilizó 100% en términos de presiones, se hizo que indudablemente tuviéramos algunas fluctuaciones de presión, pero bueno, vuelvo a insistir, está dentro de lo previsto, no implicó desabastecimiento, quizás probablemente en algún caso un poco menos de presión, y también es cierto que en algunos casos también estaba dentro de lo previsto algún arrastre de turbidez que efectivamente se dio, ¿no? ¿Y que se mantiene o ya se ha disipado todo? No, se ha ido disipando. Podemos tener, como tenemos puntualmente, algún reclamo de turbidez en algún punto, pero nada que nos lleve a pensar, ni tengamos la certeza ni la convicción de que es algo a nivel masivo, ¿no? Bien. Jorge Hugo y Miguel, te escuchan. Dos o tres consultas, Hugo. El hecho de la instalación de esta nueva válvula, en definitiva, es una válvula que creo que se puede denominar espejo o un plan B frente a la posibilidad que algún día la válvula que se colocó el otro día pueda tener alguna dificultad. ¿Es eso? Es correcto, Jorge. Sí, yo creo que el término es correcto y la idea es también correcta. Quiero recordar también que, de hecho, nosotros estamos trabajando en un proyecto que va a estar contenido en un plan de obras que se va a anunciar próximamente y que va a implicar una relocalización de la reductora de Cerro Pelado hacia un punto altimétricamente más conveniente desde el punto de vista del salto de presiones que la instalación otorga. ¿Qué quiero decir con esto? En estos momentos estamos teniendo un salto de presión de 8 a 1, una relación aproximadamente de 8 a 1 entre la presión aguas arriba, o sea, la presión que la instalación ve desde los tanques de Sierra Ballena y la presión que entrega al sistema. Eso desde el punto de vista hidráulico no es lo más conveniente. Y ahora nosotros hicimos esta intervención porque en realidad la instalación ya estaba en un estado deplorable desde el punto de vista de las tuberías, lo que llamamos los manifolds, los múltiples de impulsión, pero en términos de algunos pocos años vamos a estar de alguna manera trasladando esa estación reductora, concretamente unas pocas cuadras de ahí, pero en un punto, repito, con una altura que permite regular mejor ese salto de presiones. Y bueno, en definitiva, creo que también va a ser un paso adelante respecto a lo que incluso tenemos hoy, ¿no? el usuario del servicio puede estar preguntándose, pero ¿y por qué si cambiaron todo esto? E igual la presión sigue de la misma manera. Esto se debe a que no se puede, además, aunque exista la posibilidad, aumentar la presión porque el estado de las cañerías de repente no lo permiten. Bueno, sí, de hecho esa es una de las razones, ¿no? Este salto de presión es absolutamente indispensable y tiene que ver con cómo está constituido el propio sistema, ¿no? Nosotros tenemos Laguna del Sauce, después tenemos los tanques de Sierra Ballena, que son el pulmón de, ya no de Maldonado Punta del Este, sino prácticamente de todo el sistema del departamento de Maldonado. Y bueno, después necesariamente para el sistema Maldonado Punta del Este hay que hacer una reducción de presiones por un tema de que, a ver, para que se entienda, los tanques están demasiado altos, ¿no? Entonces, hay que hacer ese quiebre de presión. Obviamente que no es en el único punto que se regulan las presiones, hay otros puntos intermedios, pero bueno, vuelvo a insistir con el hecho de que se trata de un sistema muy, muy complejo, muy amplio en términos de longitud de tuberías, con una variación topográfica muy importante, y bueno, eso hace que indudablemente tengamos que tener un control fino en Cerro Pelado, porque si no, indudablemente sí, efectivamente tenemos problemas, sobre todo en aquellas redes que hoy por hoy resta sustituir y que también, felizmente lo digo, y Miguel lo puede corroborar perfectamente, quizás con más propiedad incluso desde el punto de vista del plazo que está previsto, hay un plan establecido para seguir sustituyendo tuberías, que es una de las formas de regular presiones en las redes, ¿no? Desde que se creó la UGDED, incluso creo que desde antes, sistemáticamente hemos tenido un plan de sustitución de tuberías. Ahora en el año 2024 se va a retomar con fuerza. Y bueno, podemos decir que proporcionalmente Maldonado en todo el país es el departamento que tiene un porcentaje menor de tuberías viejas. Cuando hablamos de tuberías viejas, básicamente de hierro y de fibrocemento, ¿no? Entonces, creo que es una buena noticia porque también en ese plan de obras que se va a canalizar a través de un fideicomiso tenemos un plan masivo de sustitución de tuberías para el departamento de Maldonado en general, ¿no? Para terminar la charla y en síntesis, este verano vamos a tener un tipo de servicio y una presión algo similar a lo que se tuvo en el verano pasado o un poco mejor. Va a ser igual que el año pasado. ¿Sí? Eso sin duda. Sí, sí, sin duda va a ser así. Bien, gracias a los dos por esta charla, muy amable. Gracias a vos, que pases bien. Muchas gracias, un saludo para todos ustedes. Gracias, muy amable. Cerramos, Jorge, volvemos en un ratito. Gracias, Karina. Chau, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta.